Buenos días, ¿se oye? Sí. Bueno, buenos días. Quiero agradecer la invitación y aclarar que en mi currículum falta que tengo 6 hijos y estoy esperando el 7º. Por eso... Bueno, y por eso estoy un poco descompuesta, así que vamos a ver cómo sale esto, ¿eh? Las náuseas del primer trimestre. Yo he enfocado de este autor, como ustedes habrán escuchado, su profesora en letras, su aspecto literario, que por supuesto es inseparable del conjunto de su producción, pero sobre todo ese es el ámbito de que yo me manejo mejor, el ámbito de las letras. Por eso ustedes van a ver que les van a repartir una poesía ahora, una poesía jauja, enseguida la vamos a leer, y voy a empezar leyendo una breve fábula del mismo Leonardo Castellani, para que aquellos que no lo conocen les suene algo, ¿sí? Y después ya nos introducimos en el tema. He elegido el Zorzalito, que me gusta especialmente porque refleja la situación del padre Castellani. Salió del nido una tarde de verano, dio un revuelo con sus alas todavía un poco inseguras, se sentó en la copa de la guaribay, emitió un silbido agudo que hizo callar atento a todo el monte, y después ensayó un gorjeo y luego un trino que salió lleno y limpio como el viento de la tarde entre las hojas. Él mismo extrañaba la potencia y la agilidad de su garganta. La calandria, para oírlo mejor, voló hasta su rama en silencio. El zorzalito entusiasmado había iniciado una magnífica sinfonía. El zumbido de la brisa, las quejas de las hojas, la orquesta rumorosa del amanecer, el aliento de la noche estrellada, el grito de los árboles bajo el sacudón de la tormenta, todas las hondas impresiones que había recogido en su nido pasaron a su garganta y se vertieron en el silencio crepuscular, convertidas en sonidos tan hermosos que la calandria creyó que ella misma nunca había entendido el monte hasta aquel momento. Cayó el zorzalito y se hizo un silencio armonioso en el monte. Y entonces un gorrión superficial, que no entendía de música, exclamó bruscamente: ¡Qué feo queda! Cuando hincha la garganta parece un sapo. Y la calandria, el jilguero, el tordo, el cardenal y el boyero, que entendían de música, arrobados en su admiración, no dijeron nada. El zorzalito levantó vuelo todo cortado y se perdió a lo lejos convencido de haber hecho un papelón. Y desde entonces ya no cantó jamás, porque cuando el corazón le pedía canto, le venía a las mientes la imagen de la garganta del sapo y el alma se le caía a los pies, amargada para siempre por aquella primera y repentina desilusión. Los que entienden, que alaben a los que valen, no sea que vengan los que no valen y se hagan dueños del mundo. En estas jornadas, ustedes han tenido ya algunas conferencias, van a tener una serie de conferencias que dice, se titula Autores que merecen ser leídos. ¿Por qué hay que leerlos? ¿Por qué hay que mostrar su valer? Por esto. Los que entienden, que alaben a los que valen, no sea que vengan los que no valen y se hagan dueños del mundo. No sé cuántos de ustedes conocerán al padre Castellani, lo habrán leído, habrán disfrutado de su obra. ¿Cuántos lo habrán escuchado alguna vez en los medios? Nunca, seguramente. Si han estudiado literatura en el Colegio Anterior de Literatura Argentina, ¿alguna vez apareció su nombre entre los autores, el corpus de obras de la literatura argentina? Si uno busca algún manual de historia de literatura argentina, lo va a encontrar a pie de página, por allá en un rinconcito, como un autor católico. ¿Qué feo queda, cuando hincha la garganta parece un sapo, digamos, el criterio de los que no saben y que lo relega a un rincón? Sin embargo, vale el padre Castellani. En el año 1899, es el año en que él nace, nuestro país vio nacer a otro escritor, un escritor al que le gustó siempre hablar de los impostores, de aquel que se hace pasar por el otro, que fue don Jorge Luis Borges. El mismo año nacieron Jorge Luis Borges y Leonardo Luis Castellani. Y yo considero que uno, el poeta laureado, está reemplazando, está ocupando como un impostor el lugar que le corresponde a Leonardo Castellani como poeta de la Argentina. Jorge Luis Borges, ¿alguien no lo conoce, no lo oyó nombrar? Todos lo conocen. ¿Todos lo han leído? ¿Muchos? ¿Lo entienden? ¿Les gusta? ¿Lo disfrutan? No. ¿Ustedes todos conocen a Castellani? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Sí? ¿En general? ¿Se conocen en Argentina? Sin embargo, los que lo leen se fascinan, se apasionan, y es como la semilla de mostaza, que es muy pequeña, pero que va creciendo, se hace un árbol extenso, ¿sí? Y los pájaros van a posarse en él. La obra de Castellani se va extendiendo, ¿sí? Cada vez más se va publicando, republicando, se lee, y aquellos que lo leen se enamoran de este autor. Pero ¿quién es Castellani? Para nosotros como argentinos es un profeta para la Argentina. ¿Y por qué un profeta? Estoy usando la palabra en el sentido exacto, no en el sentido más vulgarizado, que se considera que profeta es el que predice el futuro. Es uno de las funciones del profeta, pero profeta significa el que habla en lugar de otro, ¿sí? Simplemente, el que habla en lugar de otro. ¿En lugar de quién? En lugar de Dios. Y Castellani ha sido suscitado por la providencia, para nosotros los argentinos, para que nos hable, nos explique las escrituras, nos enseñe a ser verdaderos católicos, y por eso es el profeta especialmente para nosotros, así designado por la providencia. Pero ¿quién es el padre Castellani? Ustedes tienen una foto ahí, en la fotocopia, en el reverso. Quienes lo conocieron, que acá hay presentes algunas personas, saben que tenía un aspecto un poco excéntrico, un poco raro. Esa boina es grandísima. Dice Juan Gallardo que llamaba la atención esas cejas tan espesas que tenía. La forma de vestirse. Fíjense, ¿qué lleva puesto? Tiene una corbata, pero ¿qué tiene además? Tiene sotana. Sotana con corbata, ¿no es un poco raro? Era la antítesis del sacerdote progresista de traje de civil y cuello clerical. Él se ponía traje de sacerdote y cuello de civil, al revés, la sotana con la corbata. Esa persona con ese aspecto excéntrico también usó en los últimos años de su vida un cinturón de policía sobre la sotana, que le había regalado un policía, por lo menos por lo que yo he leído, un policía al que le dio los sacramentos, en el momento de su muerte se lo regaló, entonces lo llevaba sobre la sotana. También le regalaron hacia el final de su vida una bata con unos arabescos que solía llevar, salía vestido con esa bata, no importaba dónde estuviera, ¿no? Por eso un poco raro el vestir, un poco despistado podríamos decir también. Castellani, ya vamos a ir viendo a medida que lo trabajemos, pero podemos decir de entrada que era un genio, y el genio, según sus propias palabras, es poco práctico. Entonces no es raro que un genio, en orden intelectual, no se ponga medias de colores distintos o se vista con una bata y salga a andar por la ciudad de Buenos Aires. El padre Castellani nació en Santa Fe, en un pueblito llamado Reconquista, que antiguamente se había llamado Jerónimo del Rey, y por eso él usó como uno de sus seudónimos Jerónimo del Rey, aparte de su amor a San Jerónimo. San Jerónimo, que ustedes saben, fue uno de los padres de la Iglesia y que conoció la cultura clásica, y también, por supuesto, la escritura. Entonces fue su maestro en los dos ámbitos, ¿no? En la cultura clásica, en la cultura universal y también en el estudio de las escrituras. Él se define a sí mismo en el libro La muerte de Martín Fierro. Dice, yo fui religioso o monje, o monja, vaya a saber. Y digo así porque ayer fui poeta y periodista, y siempre tiene un artista algo mucho de mujer. Entonces él fue religioso y también fue poeta. La vocación religiosa se despertó cuando él estudió en el Colegio del Inmaculado, un colegio de los jesuitas. Después entró al noviciado, él nació en Santa Fe, pero estudió en Córdoba, hizo el noviciado en los jesuitas, estudió letras simultáneamente, y ya desde muy joven mostró un gusto por las letras, por escribir. Hay poesías muy hermosas, además se destacó en los estudios. Yo tengo acá una copia de las notas del último año que él se sacó en el Colegio de la Inmaculada, que si ustedes lo miran, se ve que daban premios por materia. Y prácticamente él tenía los premios en todo. Dice, mereció el premio de presidente perpetuo al curso, Leonardo Castellani, por mayor punto de diligencia. En filosofía de la religión mereció el premio Castellani, en filosofía también, física, anatomía, en álgebra. No está quien tiene premio, después algunos dignos de alabanza. Geometría del espacio, teoría literaria, composición en prosa, en verso, historia argentina. En todas las disciplinas, en inglés, en francés, está ahí, en geografía. El premio en cada uno de los espacios. Y hay una poesía que escribió a los 16 años, que es Una belleza, a la Virgen, donde muestra ya sus dotes, tanto intelectuales como poéticas. Y unido a este talento poético, también su vocación religiosa. O sea que fue sacerdote y poeta. Por eso dice, yo fui religioso o monje, o monja, vaya a saber, y digo así porque ayer fui poeta y periodista. Poeta y periodista. Esa nota, esa vocación artística, hace que él diga, bueno, tengo algo de mujer. Esa exquisitez, esa sensibilidad exquisita, que justamente por ser exquisita, va a hacer que aquellas dificultades que tenga que sufrir a lo largo de su vida, le toquen mucho más profundamente. Rápidamente, un paso por la vida de él, que ustedes pueden leerla en 6 ensayos y 3 cartas, hay una linda síntesis biográfica. Simplemente decir que estudió en la orden de los jesuitas, avanzado en los estudios, vieron justamente por su capacidad intelectual que convenía que terminara en Roma, se fue a Roma a terminar los estudios, fue ordenado en Roma sacerdote en el año 30, completó, estuvo un año más para terminar sus estudios en filosofía y en teología, en la gregoriana. Después pasó a París, en la Sorbona, hizo estudios en psicología, un pequeño petit doctorado se llama, en filosofía, sección psicología. Visitó, tenía un gusto muy particular por la psicología. Tiene libros muy hermosos escritos, y él visitó en Viena, en Alemania, distintos hogares para retardados mentales, problemas de deficiente, etc. Después tuvo un tiempito en Londres estudiando inglés, y vuelve a la Argentina como profesor, por supuesto, en los colegios de los jesuitas, escritor, dirige la revista Estudios, publica, por eso dice, soy poeta o periodista, publica artículos en La Nación, en Cabildo, en Tribuna de Buenos Aires. Es decir, que dedica a una labor inmensa en el ámbito literario, periodístico, como profesor. Se veía, digamos, un futuro intelectual brillante. Pero ¿qué pasa? No tenía pelos en la pluma. Y entonces él también se dedicó a observar que la orden jesuítica no funcionaba muy bien, que había problemas, y los empezó a denunciar. Además de, cuando ustedes, los que lo han leído sabrán, o los que lo lean se van a dar cuenta, tiene un estilo muy irónico, un estilo que suele no caer muy bien si le toca a uno, si uno le cabe la bota, le va a molestar. Todo esto hizo que molestara dentro de la misma orden ciertas rarezas, extravagancias en el vestir, en el modo de vivir, según se le acusa, ¿no es cierto?, desde la misma orden, desobediencias a la censura, porque él publicaba en las revistas, en los diarios, y no todo pasaba por censura previa. Entonces, esto fue molestando al punto que se le empieza a invitar a dejar la orden. Dice, no lo creía al principio, y ahora lo dudo y lo siento, pero es un hecho y no miento. Algunos que se cruzaban, todos me lo perdonaban, menos el tener talento. Molestaba, Castellani molestaba. Pide ir a Europa a hablar con... Y él tiene la intención de hablar con el superior general para explicar allá los problemas que había dentro de la orden. No se lo recibe y se lo deriva a España, que vaya a Manresa. En Manresa va a tener una reclusión de unos 2 años, donde va a pasar un tiempo realmente muy terrible. Va a estar excluido en una especie de hogar, sin poder dedicarse a su tarea intelectual. Escribe en esa época poesías muy desgarradoras. Si ustedes leen el libro de las oraciones, o las sonatas tristes de todo el año manresano, van a ver ahí el alma de Castellani sufriendo por la persecución dentro de la misma iglesia. Esos años en Manresa le hace mucho, mucho daño, se enferma de neurosis, repercute en su cuerpo también, el médico le aconseja irse, volver a su patria, pero le dan permiso, entonces se escapa, unos amigos de la Argentina lo van a buscar estoy recordando a San Juan de la Cruz, que se escapó, también atando una sábana, se escapó por la ventana. Él también hace lo mismo, se escapa y se viene a la Argentina. Pero se va al colegio de El Salvador. Va a buscar refugio de los mismos jesuitas, a ver si puede solucionar su situación o al menos pasar al clero secular. Ninguna de estas dos situaciones se da, sino que es expulsado de la orden. Es expulsado en el año 1949 a los 50 años de edad. Queda en la calle, difamado, calumniado, una orden de expulsión, se imagina el revuelo que levanta, ¿sí? Se dijo todo lo que se podía decir sobre él. Tenía que buscar durante un año, tenía que, en ese momento, no sé si será ahora así, la persona que era expulsada de una orden religiosa tenía que buscar un obispo benévolo que la acogiera durante un año, o lo observara, y si al año se veía que se había comportado bien, se le devolvían las facultades sacerdotales. Porque se le suspende la misa durante este año. Encuentran el obispo de Salta, Monseñor Tabela, y hace muy mal el clima en Salta, ahí vive un tiempo, da clase en el profesorado. Se ve que en esa época andaba el tema de Jack el Destripador y las chicas andaban con miedo, sus alumnas, así que escribe una linda novela, El enigma del fantasma en coche, para las alumnas de Salta. O sea que a pesar de todas estas tribulaciones, sigue con su tarea y escribe. Pero vuelve a Buenos Aires porque no le hace bien el clima en Salta. Así, por supuesto, no puede celebrar misa y en lugar de un año, va a estar 16 años sin poder decir misa, sin ser reducido a estado laical, pero tampoco sin poder vivir como sacerdote, de manera que va a vivir de la generosidad de amigos en un departamento que le alquilan en Buenos Aires. ¿Y qué hace estos años? ¿Se rebela contra la iglesia? ¿Apostata? No. ¿Qué va a hacer? Va a seguir amando cada vez más a la iglesia, distinguiendo la persecución de gente de la iglesia, de lo que es la verdadera iglesia, y se va a dedicar a estudiar las escrituras. Va a reestudiar el griego para traducir el Apocalipsis y va a escribir los comentarios, ya que él no podía predicar los domingos, escribe el comentario al Evangelio cada domingo y lo publica en el diario Tribuna de San Juan, que era su amigo Alberto Grafiña, que fue condiscípulo en el Colegio Inmaculada. Bueno, le publica así estos comentarios que después van a ser publicados en libro, en un hermoso libro llamado El Evangelio de Jesucristo y también las parábolas de Cristo. Bueno, voy a abreviar un poco, ciertamente años difíciles, años muy duros, pero en el año 1966 el nuncio apostólico Lino Zanini ordena la situación de Castellani y logra que se devuelvan las facultades sacerdotales, por supuesto ya perteneciendo al clero secular. Durante todo este tiempo él hace una tarea intelectual inmensa, da cursos, conferencias, escribe más de 60 libros de teología, exégesis, psicología, filosofía, literatura. Es más, todo, digamos, si bien puede separar, digamos, por disciplinas, sus libros de psicología son literarios, y hay teología, y hay filosofía, y sus libros, sus novelas están llenas de teología, es decir, que no se puede absolutamente separar. Ciertamente el hombre es un todo, y todo lo que él hace es manifestación de lo que es. Entonces, toda su obra, que es una obra teológica, escrita con un genio literario, por un genio literario, que se manifestará eso en todo su estilo. Esto rápidamente, ¿no? Uno puede encontrar en su obra cierta tristeza, desilusión, pero nunca va a encontrar desesperanza ni desesperación. Uno siempre va a encontrar esperanza, una alegría interior y confianza en Dios. Él está unido a Dios y hacia el final de su vida, en unos reportajes que se le hicieron el año anterior a su muerte, él murió en el año 1981, a los 82 años de edad, el 15 de marzo de 1981, le pregunta el periodista, me dice, ¿qué pasa ahora entre usted y Dios, después de todo lo que le había sufrido? Dice, Dios es una presencia, está conmigo. Es una presencia, está conmigo, dice. Fíjense. ¿Y después qué pasará con usted? ¿Se salvará? Me salvaré sin ninguna duda, tendré la posesión de Dios por toda la eternidad. Se está unido entonces él a Dios, todo su sufrimiento lo ofrecido a él. Yo les repartí la poesía Jauja. Y esto es lo central en la vida de Castellani. Aquí está la médula. Él, cuando está en Salta, va a enseñar filosofía en un colegio secundario, Y él tenía la costumbre de que no le gustaba leer de manuales, a él le gustaba ir a las fuentes. De hecho, los que conocen la biblioteca personal, no sus libros, sino la biblioteca personal, saben que hay obras de la literatura universal en todas las lenguas. De hecho, él manejaba muchos idiomas modernos. Además, por supuesto, latín y el griego. Él tenía que enseñar a Kierkegaard. Claro, él había leído algo, conocía algo de sus estudios de filosofía, pero no muy profundamente, y tenía que enseñarlo porque estaba en el programa. Lo que decía en el manual no le convencía, no había una buena traducción en la Argentina, entonces decide conseguirse las obras en su lengua original, o sea, en danés. Se consigue un diccionario y se lee a Kierkegaard con el diccionario en mano, en danés. Les digo esta anécdota porque tiene que ver con esta poesía. En su libro de Kierkegaard, Tomás de Aquino, comenta cómo escribe esta poesía que va a titular Jauja. Dice que le salió de un tirón después de haber leído Kierkegaard y de haberse enamorado del alma de Kierkegaard, porque lo ve como una especie de alter ego, un alma en la que él se ve reflejada y que considera como un hermano mayor al cual tiene que seguir. Él va a seguir los pasos de Kierkegaard porque encuentra una situación espiritual paralela. Y Jauja va a representar todo el itinerario espiritual de Kierkegaard, pero el suyo también. Y en definitiva es el sentido de la historia de cada uno de nosotros que debemos seguir para alcanzar la vida eterna. ¿Por qué Jauja? ¿Ustedes habrán oído la expresión "esto es Jauja, vos estás en Jauja"? ¿Habrán oído esa expresión alguna vez? ¿No? Yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Esto es Jauja, así que a trabajar, ¿eh? O no te la tomes como si fuera Jauja. Jauja es el nombre de un lugar del Perú, una provincia, un lugar concreto del Perú, muy abundante, muy rico, muy exuberante. Por lo tanto, se lo relacionó desde la época de las conquistas, como que estar en Jauja era estar en un lugar donde todo era fácil, todo se da como una suerte de paraíso. Ustedes saben que en el paraíso no había que trabajar, la tierra da por sí los frutos, o sea que uno puede estar lo más tranquilo y recogiendo, digamos. Bueno, estar en Jauja es estar así, en un lugar donde uno no trabaja, todo le viene servido. Por eso la expresión, acá no estamos, esto no es Jauja, ¿eh? Esto no es Jauja, a trabajar, a estudiar, o tomarse las cosas en Jauja es tomárselas como que todo es fácil. Por ese primer sentido, es en Jauja las cosas se dan como una suerte de paraíso, todo está al alcance de la mano. ¿Y qué es Jauja para Castellani? Y Jauja para Castellani es eso, es el paraíso. ¿Él quiere llegar a dónde? A Jauja. Tenemos que ir a Jauja. Jauja, el término Jauja lo acompañó a lo largo de toda su vida, lo usa muchas veces. Publicó en los años 60 una revista que duró 3 años, son 36 números. Él escribía la editorial, comentarios políticos y algunos artículos. Y se llamaba Jauja, la revista. Bueno, la leemos rápidamente, hacemos un pequeño comentario sobre eso. Véanlo como un camino espiritual, un itinerario. Al modo de los viajes, ¿ahora no he leído la Odisea? ¿O la conocen? ¿Ahora es alguna película? ¿Los viajes de Ulises? Bueno, entonces, imaginen ese viaje del que sale, o también imaginen el viaje, por ejemplo, de los conquistadores, de Colón, que salen a la aventura, buscando un lugar. Yo salí de mis puertos 3 esquifes a vela, y a remo a la procura de la isla afortunada, que son 300 islas, más la flor de canela de todas es la incógnita que denominan Jauja. Hirsuta, impervia al paso de toda carabela, la cedió el rey de Rodas a su primo el de León, solo se aborda al precio de naufragio y procela, y no la hallaron Vasco de Gama ni Colón. Rompí todas mis cosas, implacable exterminio, mi jardín con sus ramos de cedrón y de arauja, mis libros de Estrabonio, de Plutarco y de Plinio, y dije que iba a América, no dije que iba a Jauja. Pinté verde los cascos y los remos de Minio, y las velas como alas de halcón y de ilusión, quedé sin rey ni patria, refugio ni dominio, mi madre y su pañuelo llorando en el balcón. Muchas veces la he visto, diferentes facciones, diferentes lugares, siempre la misma Jauja, sus árboles, sus frondas floridas, sus peñones, sus casas maderamen del más perito Atauja, su señuelo hechicero de aromas y canciones enfervecía el celo de mi tripulación, mas desaparecían sus mágicas visiones, apenas la ardua proa tocaba el malecón. La he visto entre las brumas, la he visto en lontananza a la luz de la luna y al sol de mediodía, con sus ropas de novia, de ensueño y esperanza, y su cuerpo de engaño, decepción y folía. Esfuerzo de mil años de huracán y bonanza, empresa irrevocable, pues no hay volver atrás. La isla prometida que hechiza y que descansa, será mis conatos cuando no pueda más. Surqué rabiosas aguas de mares ignorados, cabalgué sobre olas de violencia inaudita, sobre mil brasas de agua con cascos escorados, recorrí la traidora pampa que el sol limita, desde el cabo de Hatteras al golfo de Mogados, dejando atrás la isla que habitó Robinson, con buena cara al tiempo malo y trucos osados, al hambre y los motines de la tripulación. Me decían los hombres serios de mi aldehuela, si esto fuera seguro, con su prueba segura, también me arriesgaría, yo me hiciera la vela. Pero arriesgarlo todo sin saber es locura. Pero arriesgarlo todo justamente es el modo, pues jauja significa la decisión total, y el riesgo absoluto y el arriesgarlo todo es la fórmula única para hacerla real. Si estuviera en el mapa y estuviera a la vista, con correos y viajes de vuelta y recreo, eso sería negocio, ya no fuera conquista, y no sería jauja sino Montevideo. Dar dos, recibir cuatro, cosa es de petardista. Jauja no es una playa, Hawái o Miramar. No la hizo un matemático sino el gran novelista, ni es hecha sino para marineros de mar. Las gentes de los puertos donde iba bastimento, risueños me miraban pasar como a un tilingo. Yo entendía en sus ojos irónico comento, aunque nada dijeran o aunque hablaran en gringo. Doncellas que querían sacarme a salvamento, me hacían ojos dulces o charlas de pasión. Sangre se me alzaba de sed o sentimiento, mas yo era como un Sísifo volcando su peñón. Busco la isla de Jauja, sé lo que busco y quiero, que buscaron los grandes y han encontrado pocos. El naufragio seguro es la ley del crucero, pues lo que quieren verla sin naufragar son locos. Quieren llegar a ella sano y limpio el esquife, seca la ropa y todos los bagajes en paz, cuando solo se arriba lanzando al arrecife el bote y atacando desnuda a Navalcaz. Busco la isla de Jauja de mis puertos orzando, y echando un solo dado mi vida y mi fortuna, la he visto muchas veces en mi puente de mando, al sol de mediodía o la luz de la luna. Mis galeotes de balde me lloran, ¿cuándo, cuándo? Ni les perdono el remo ni les cedo el timón. Este es el viaje eterno que siempre comenzando, pero el término incierto canta en mi corazón. Oración. Gracias te doy, Dios mío, que me diste un hermano, que aunque sea invisible me acompaña y espera. Claro que no lo he visto, pretenderlo era vano, pues murió varios siglos antes que yo naciera. Mas me dejó su libro que diccionario en mano de la lengua danesa voy traduciendo yo, y se ve por la pinta del fraseo baqueano que él llegó, que él llegó. Bueno, creo que es magnífico, ¿no? Rápidamente, para aclarar algunas cositas, ¿no? Entonces, fíjense que buscar Jauja está en algún punto del mapa, ¿no? Dice que Jauja es una de las islas afortunadas. ¿Vieron? Busco la isla afortunada. Para los antiguos, mundo grecolatino, la isla afortunada, los romanos llamaban islas afortunadas las islas Canarias. Las Canarias estaban más allá de las columnas de Hércules, en el mar ignoto ya. Era el punto más lejano del mundo conocido. Y esas eran las islas afortunadas. Allá creían ellos que se iban a vivir los héroes. Porque el mundo grecolatino estaba la idea de que los muertos vivían todos juntos, sobre todo en pensamiento médico, después ya con Virgilio cambia, pero en pensamiento médico todos los muertos estaban como juntos, en un lugar lejano, bajo tierra, un lugar bastante tenebroso. Más adelante van a ver que ahí no pueden estar los héroes. Entonces ya va a haber poetas como Píndaro que va a decir que en la isla afortunada moran los héroes, la isla de los bienaventurados, aquellos que hicieron grandes hazañas no pueden estar mezclados con el común de los mortales. Entonces están en esas islas, la isla de los bienaventurados. Esa isla afortunada entonces se relaciona con Jauja porque es en definitiva el paraíso, la otra vida, el mundo al que van a llegar después de esta vida, después de este largo viaje. Y la busca la isla de Jauja. Pero para llegar a Jauja, Jauja no está en el mapa, ¿verdad? Jauja no es algo tan cercano, tan fácil de acceder. Fíjense, para llegar a Jauja hay que abandonar todo, rompí todas mis cosas, implacar el exterminio, hay que subirse al barco, y no es un barco grande, es un esquife, un barco pequeño, subir un barquezuelo, que no es muy seguro, ir a un lugar en el que uno tiene fe, pero no está seguro de cómo es, cómo se llega, tiene que dejar de lado todos los conocimientos de este mundo. Él deja de lado los libros de Estrabonio, de Plinio, que eran los geógrafos, ¿no es cierto?, naturalistas de la época, porque con la ciencia de este mundo no se llega a Jauja, se llega con el salto de la fe. Le dijo que iba a América, le dijo que iba a Jauja, porque no todos entienden que uno va para Jauja, no todos entienden. Y su madre lo llora, su madre lo saluda en el balcón, se va. Directamente él se lanza en su vida a la búsqueda de este lugar. Y la ve a veces, por ahí se le pierde, la ve entre las brumas, le parece que la va a alcanzar, se le pierde, se le aleja. Sin embargo, él va para allá. Y cuando va, él tiene muchas dificultades, fíjense. Por un lado, la gente que va en el barco tiene que tener buena cara al tiempo malo y trucos osados, al hambre, los motines de la tripulación. La tripulación quiere volver, quiere abandonar el viaje, hay hambre, hay dificultades. En los puertos donde va bastimento están las doncellas, están los que se ríen, están los que lo quieren apartar de ese camino. Las tentaciones, ¿verdad?, que hacen que cueste seguir adelante, pero él sigue. Porque él tiene clarito a dónde va. Él dice, busco la isla de Jauja, sé lo que busco y quiero. Y ese es el centro, la médula del pensamiento castellano. Busco la isla de Jauja, sé lo que busco y quiero. Y esa es toda su obra. Toda su obra es mostrarnos a nosotros, sus lectores, dónde queda Jauja, cómo se va para Jauja y cómo el fin de la vida del hombre es alcanzar la vida eterna. Por supuesto, obrando en este mundo, según corresponda, según los propios oficios, pero buscando siempre llegar a Jauja. Busco la isla de Jauja de mis puertos orzando. Y echando un solo dado, mi vida y mi fortuna, arriesgo todo, ¿no? Me he visto muchas veces de mi puente de mando, al sol de mediodía o a la luz de la luna. Fíjense, mis galeotes de balde me lloran, ¿cuándo? Ni les perdono el remo, ni les cedo el timón. A pesar de las dificultades, sigo adelante. Este es el viaje eterno que es siempre comenzando. Todos los días hay que saber que uno está embarcado hacia Jauja. Todos los días esa tarea de reembarcarse y de saber que uno está en camino. El mensaje de Castellani, ¿no es cierto? ¿Por qué leer a Castellani? En primer lugar, porque se aprende mucho. Si nosotros hacemos, como dije hace un momento, una clasificación de su obra, tenemos muchas disciplinas, y según lo que cada uno de ustedes estudie, puede aprender filosofía, tiene obras filosóficas, obras en psicología, propiamente de exégesis bíblica, obras literarias, novelas, obras de teatro, poesía, poesía narrativa, sobre educación. Dentro de literatura tiene todos los géneros, hasta ensayo, de política, es decir, que abarca prácticamente todos los campos del saber, y uno puede iluminarse y aprender mucho de una persona que ha estudiado en serio, que ha ido a las fuentes, que sabe de qué habla y que no es, como él mismo dice, un pseudo profeta. Dice, nos tenemos que cuidar de los pseudo profetas, y sobre todo del macaneo. Dice que los argentinos somos expertos del macaneo, es el país de los macaneadores, dice él. Cualquiera es profesor, cualquiera es maestro, cualquiera enseña, cualquiera habla en público. Él fue periodista, pero critica bien a los periodistas, sobre todo cuando cita a Kierkegaard. Dice que había dicho Kierkegaard, si yo tuviera una hija prostituta y un hijo periodista, y los dos volvieran a la casa, a mi hija prostituta la dejaría entrar, pero a mi hijo periodista no. Y la prostitución de la inteligencia es peor que la prostitución de la carne. Entonces, él va a criticar y va a tratar de un poco de limpiar esto, aunque él dice que entre sus pecados está haber sido periodista, por supuesto. Pero se aprende mucho porque es serio, no un pseudo profeta, ni un pseudo poeta, como tantos que nos quieren hacer pasar como los grandes escritores de la Argentina y que no tienen ningún mensaje que dar. En segundo lugar, porque es ejemplo de fidelidad a la fe católica. Ante las más grandes adversidades, dentro de la misma iglesia fue perseguido, puede haber apostatado, puede haberse desesperado. Sin embargo, él siguió siendo fiel a la iglesia porque él reconoce que en la iglesia hay una parte corrupta, que es el fariseísmo religioso, contra el que tuvo que luchar Jesucristo, contra el que vamos a tener que luchar los cristianos en los últimos tiempos, que la corrupción de lo mejor es ese fariseísmo, que no es propiamente la iglesia, sino una adulteración de lo que debe ser la iglesia. Un ejemplo de fidelidad a la vocación intelectual, aún en las condiciones más inapropiadas para hacer tarea intelectual, recorriendo distintos lugares del país, su biblioteca fue diezmada, tuvo como 5 o 6 mudanzas la biblioteca. Él mismo dice en una carta que se publica en Conversaciones con Enrico Castellani que su tarea intelectual podría ser mayor, dice él, podría, no sabemos los posibles, ¿no? De hecho fue grandiosa su obra, no frente a un escritorio dando cátedra, sino en persecución, con los mínimos recursos, por ahí sin editores, con publicaciones que le hacían sus amigos. Sin embargo, su obra es magnífica. Muchas veces nosotros nos escudamos para no ser nuestra tarea intelectual en que no podemos, no tenemos tiempo, tenemos dificultades, no tenemos los recursos. Él es ejemplo de fidelidad a la vocación intelectual. De 2 talentos devolvemos otros 5. Y por último, para no cansarlos, porque se está larguito, ¿cómo leer a Castellani? Algunos datos acerca de su estilo, alguna un poco de información acerca del estilo de Castellani. En primer lugar, él escribe como quien habla. Es decir, que tiene un alto grado de oralidad su estilo. En primer lugar, porque muchos de sus escritos son homilías. Otros son ensayos periodísticos, artículos periodísticos, en donde se da un alto grado de diálogo, porque se está conversando con el lector. Salvo en las novelas o en las poesías, en que es un género ya que tiene sus propias reglas, el resto de la obra de Castellani tiene un alto grado de oralidad, por eso a veces parece que se fuera por las ramas, o que divagara, que de digresiones. Sin embargo, él siempre sabe de qué está hablando y va a cerrar el tema. Pero tiene muchas digresiones que uno por ahí puede como perderse al principio. Pero es como quien está conversando. Y cuando conversa se le viene a la mente ejemplos, citas. Él tiene una cultura tan vasta que le viene al caso citar a filósofos, a poetas, a citar en las lenguas originales. Entonces tiene ese estilo, digamos, oral de diálogo, con citas abundantes de la Sagrada Escritura, de Santo Tomás, de poetas, filósofos, de todos los colores. No son todos poetas o filósofos católicos, de todos los colores. Pues he leído todos los griegos de sus fuentes, digamos. Él puede criticar perfectamente a un filósofo con el que no comulga porque lo ha leído. Puede explicar a un poeta maldito porque lo ha leído. Es decir, que él ha ido a las fuentes propiamente. Nos enseña la universalidad del pensamiento, nos enseña a no tener prejuicios intelectuales, a primero leer y aprender y después juzgar. Como el mismo Santo Tomás enseña, no importa quién lo dice, si lo que se dice es bueno, hay que tomarlo, él hace esto. Y puede citar sin prejuicios a un Rousseau en una expresión acertada, cómo criticarlo cuando corresponda, o para la cuestión de psicología, tiene un hermoso libro sobre Freud, donde señala los errores, pero también los aciertos. Entonces nos enseña a ser equilibrados, a no juzgar así cerradamente a los autores, porque tengan un rótulo de entrada, sino a tomar todo lo bueno que haya, porque el error no se sostiene absolutamente, por lo tanto siempre algo tiene que haber de bueno y eso lo rescata. Por eso, bueno, por ahí no le puse, pone otra dificultad en que cita en la lengua original, por ahí en francés, en alemán, bueno, no se salteará esa línea si no está traducida, pero bueno, es su estilo lleno de citas. Intertextualidad. ¿Qué es intertextualidad? Es el diálogo entre los textos. Es un texto dentro de otro, ya sea propio o ajeno. Él reescribe el Martín Fierro, es decir, escribe un libro llamado La muerte de Martín Fierro, donde retoma personajes de Martín Fierro, el de Santos Vega también aparece ahí. De hecho, corrige el final del Santos Vega, porque él dice que no puede ganar cantando el diablo. Es negado a la... El diablo no puede cantar, no puede hacer poesía. Entonces, ahí lo corrige y gana el payador. ¿Por qué? Porque empieza a recitar el credo, entonces ahí nomás el diablo sale espantado. Que de hecho, entre las coplas del norte, de las que recopiló Juan Alfonso Carrizo, hay un Domingo Díaz que le gana al diablo en la payada, cuando empieza a cantar las verdades de la fe. Entonces ahí le corrige, dice que no va con la tradición argentina. Y también retoma el Martín Fierro y el Quijote. Él toma, si bien él toma a Sancho, a Dulcinea, al Quijote, no son tal cual los personajes de Cervantes, sino la idea, lo que representa el espíritu de Sancho, que representa el sentido común. Entonces, el nuevo gobierno de Sancho es Sancho, que está gobernando una ínsula, no la barataria del Quijote, sino la Táurica, que es la Argentina. Es un gaucho propiamente, un Sancho criollo, que quiere salvar a la Argentina con el sentido común, pero así le va porque lo sacan a los palos. Después viene su majestad Dulcinea, que Dulcinea representa el ideal, el amor a la patria, a las cosas bellas, a todo lo digno, a lo grande. Y el tercero, que forma la trilogía, la resurrección de Don Quijote, Juan 23-24, o sea, la resurrección de Don Quijote, donde lo que se rescata es el espíritu también del Quijote, no propiamente el personaje literario. Y también algunos versos sueltos, como en Amar la patria es el amor primero, que dicen que es una traducción de Verlaine, y no, es el primer verso nada más de Verlaine, yo lo he buscado y no es el mismo poema. O aquí me pongo a cantar la pasada de la Virgen de Luján, que los primeros versos son del más fuerte, y así. Ustedes van a encontrar con que hay intertextualidad, no significa plagio, significa tomar un verso de otro, y aparece, si usted sabe literatura se dará cuenta, si no sabe lo tomará como el autor, pero no es plagio eso, sino tomar personajes o algunos versos para redactar el propio texto. Arcaísmos, van a encontrar que escribe de este, de ese, de ella. Eso no es un atentado a la gramática, eso es un arcaísmo. Así escribía Fray Luis de León, así escribían los poetas, los escritores del siglo español. Es una forma española arcaica. Y que si ustedes leen a Fray Luis de León, van a encontrar ideas muy lectores de Fray Luis de León. Le gustaba mucho y se le pegó. Si ustedes leen un poco a Fray Luis de León, se van a encontrar con que hay mucho en castellano. O sea, en castellano hay mucho del estilo de Fray Luis de León. Entonces el de este, de ese, o sea, la preposición de pegada al demostrativo, es un uso arcaico de la lengua española. Así como el agora o algunos usos arcaicos, o sino argentinismos también, ventilingo, decía por acá. Usan muchas expresiones argentinas, por eso por el que no es argentino le cuesta un poco leerlo, hasta que se acostumbra a determinadas expresiones idiomáticas, modos nuestros, modismos, argentinos y hasta porteños, que van a encontrar en su obra. También cultismos, es decir, palabras de origen latino usadas en su sentido primero. Fíjense acá un ejemplo cuando dice... la flor de canela de todos es la incógnita que denominan jauja. Una incógnita, ¿para ustedes qué es? ¿Qué es una incógnita? Un problema, ¿no es cierto? Porque incógnita significa la desconocida, simplemente. O sea, está usando la palabra en su sentido prístino primero, o sea, es un cultismo. Y después el autobiografismo, para leer a Castellano hay que conocer su vida. Porque él escribe contando su propia historia, él es el personaje principal de casi todas sus obras, él es Pío de Ucadelia, de Juan 23-24, él es el cura de loco de su majestad Dulcinea, él tiene mucho de Sancho, de los que lo rodean en el nuevo gobierno de Sancho. Digamos que él es el Ruiseñor fusilado porque él escribe la biografía del poeta Jacinto, verdadero, un poeta catalán, pero en realidad parece que se está reflejando a sí mismo. Él cuenta el itinerario de Kierkegaard en Jauja, pero es su propio itinerario. Es decir, que él es el protagonista de su obra. Y él por ahí dice que algunos lo criticaron, como que es un poco soberbio. Hay quienes dicen que es soberbio, egocéntrico, siempre escribe sobre sí mismo. Pero en la muerte de Martín Fierro aclara que se relama los que me echaron tanto baldón. Yo sigo mi inspiración y a todo ruin echo el guante, pues no hago buen cantor que cante sin hacer su confusión. Creo que puede hablar uno si no es lo que tiene adentro, y qué es lo que uno más sabe si no es su propia experiencia. Aparte, sigue Kierkegaard diciendo, la subjetividad es la verdad, en el sentido que la verdad se hace más verdadera cuando se la ha masticado y asimilado. Entonces el autobiografismo aparece permanentemente. Bueno, y yo creo que con esto ya voy cerrando, ya dije cuáles eran los temas, y por qué entonces tenemos que leer a Castellani. Espero que les haya servido, que les haya dado un panorama amplio y saber, o por lo menos así general, para poder acceder a su obra. Enseguida, si tengo algunas preguntas particulares, les puedo responder. Y saber que ese sentido de la búsqueda de Jauja debe ser nuestra historia personal, pero también la historia de la nación, la historia del hombre. Buscar el reino de los cielos, en definitiva, es el mensaje de Castellani, que lo va generando en gran parte de su obra, porque tiene una importante porción de su obra dedicada al estudio de la segunda venida de Cristo, de la parucía, el estudio apocalíptico que él hace, en Cristo vuelve o no vuelve, el Apocalipsis de San Juan, tiene muchos tratados sobre Apocalipsis, porque él dice que nosotros no podemos adelantar en la historia, ni nuestra vida personal, ni la vida nacional, si no sabemos a dónde vamos. Es a donde la busco, la isla de Jauja, hacer lo que busco y quiero. tenemos que saber el fin de la historia, saber que Cristo vuelve y que la mejor manera de reconocer si un católico es verdaderamente católico es preguntándole, ¿Cristo vuelve? Si tiene esperanza en la segunda venida, si la espera verdaderamente, es porque es verdaderamente católico. ¿Sí? Si dice, no, que va a venir, vamos a evolucionar, por una explosión va a terminar el mundo, se va a agotar la energía solar, faltan millones de años, ese no es católico. ¿Sí? Cristo va a volver y el fin de la historia va a ser por una voluntad deliberada, ¿sí?, de Dios. Que tenemos que esperar entonces esa segunda venida, mientras tanto remando, ¿sí?, hacia Jauja. Eso sería todo. Mi pregunta viene a ver si cuáles son las críticas razonables que se le podrían hacer a Castellani, porque siendo humano tiene falencias, horrores, seguramente. Disculpame, no oigo bien, no sé si es mal sonido. Bueno. Mi pregunta viene a si cuáles son las críticas razonables que se podrían hacer a Castellani o cuáles son sus debilidades o puntos flojos, porque es humano, obviamente. Bueno. Bueno, acá hay quienes no han conocido, por ahí podrían ayudarme en la respuesta. De todos modos, por lo que yo he leído, un poco, entonces ya lo dije, ¿no? Se le critica esa suerte de egocentrismo, dicen, ¿no? Hablar siempre de sí mismo, de sus problemas, de su persecución, sentirse una víctima en el mundo, ¿sí? Que todos lo han perseguido a él. Puede ser una. Otra crítica que a veces se le hace, que todas tendrían su respuesta, ¿no es cierto? Otra crítica que se hace en ese estilo irónico, que no deja títere con cabeza, que molesta, que le falta un cierto, digamos, don de gente en el trato, cierto urbanismo, ¿no?, en el trato, al nombrar instituciones o personas, porque directamente nombra personas, las critica, no tiene problema. Entonces, eso le acarrió muchos enemigos en vida y hasta el día de hoy, ¿no? Que tiene muchos que, digamos, que siguen siendo adversos. ¿Sí? Puede ser que tenga ese estilo así un poco despeinado, desprolijo, esa forma como de patada de mula, dice uno de sus prologuistas, ¿no? Que prueba como una patada, dice, de mula. Puede ser, ciertamente, pero también es verdad que detrás de todo eso es porque hay una verdad muy grande que mostrar. ¿Sí? Algunos le critican su estilo, que es un poco pulido, su gramaticalidad, los que van más por el lado del estilo, ¿no? Por ejemplo, el profesor de literatura puede decir, bueno, no, le falta un poco de percepción formal. Sin embargo, él mismo dice que cuando hay una verdad grande que transmitir, el idioma hay que romperlo. Nietzsche decía que si Dios quería escribir en griego, podría haberlo aprendido mejor, porque el Evangelio de San Juan le parece un espanto, gramaticalmente hablando. Entonces, bueno, pero ¿qué pasó? Tenía que expresar el verbo. Entonces la lengua humana no alcanzaba, ¿verdad?, para expresar lo inefable. Entonces un poco acá también, como que Castellani quiere mostrar una verdad tan grande que se queda corto de palabras, a veces la misma gramática hay que romperla para decir. ¿Sí? Y aparte, todo gran escritor hace su propio lenguaje. El mismo Horacio decía, ¿por qué me critican? Horacio, el poeta Horacio, me critican porque creo palabras nuevas, decía Horacio. ¿Sí? Pueden ser críticas que se le hacen, ¿eh? De todas maneras, yo creo que son excusas para no ir al mensaje o a lo medular o a escuchar al profeta que nos tiene que decir. Ningún profeta ha sido querido en su momento, profeta en el sentido del que está hablando de nombre de Dios, no el que predice, y tampoco fue muy creído. ¿Sí? Puede ser que eso moleste, y molesta cuando alguien dice la verdad a las claras. Es preferir un Borges que no dice nada, que da vueltas entre las cuatro ideas básicas y que no tiene ningún mensaje. Ese mejor que sea el poeta de la corte, ¿eh? Como pasa en el nuevo gobierno de Sancho, cuando viene el poeta que hace unas poesías estrafalarias, ¿no? Y no el que viene y dice la verdad a secas. No sé si te contesto. Sí, mi pregunta iba un poco más a, no tanto a lo formal, sino sí en lo fundamental. ¿Se puede confiar en su doctrina más? Sí. En teología sigue a Santo Tomás. O sea, es tomista, es más, él quiere depurar de alguna manera el tomismo que se estaba estudiando en la orden jesuítica, o sea, él va a las fuentes. En literatura, el ámbito mío, yo he encontrado que sí, que va siempre a las fuentes, o sea, va a la escolástica, uno encuentra que va a la filosofía del arte. ¿Sí? Entonces va siempre a usar los, digamos, primeros principios, los va aplicando a todos. Lo mismo en exégesis, en teología, sí, o sea, es confiable, uno lo lee y sabe que no va a encontrar error. ¿Sí? Profesora, yo le quería preguntar dos cosas. Primero, él critica muchas cosas de la Argentina, ¿no? Pero quería saber si da algunas soluciones a cuestiones prácticas, qué sé yo, políticas, institucionales, algunas líneas, ¿nos puede dar usted? Como... Él, por supuesto, que señala lo que está mal, pero como dije hace un momento, él no es un autor que uno lea y quede desesperanzado, ¿verdad?, o deprimido porque dice, bueno, ¿ahora qué hacemos? No, no, él siempre da un mensaje de esperanza y da la solución. La solución siempre está en la fe, en si es en orden político, en seguir la doctrina de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, en el orden de la fe, bueno, lo que la fe nos enseña, ¿no es cierto?, en el orden moral, es decir, siempre sigue lo que la Iglesia ha sostenido a lo largo de los siglos, y si bien él tiene un estudio especial de la segunda venida, no es una mirada de un apocalipsis oscuro, como el que nosotros estamos acostumbrados por los medios, digamos, es lo que sea todo destrucción, un fin del mundo que aterre, sino que siempre en la mirada de aquel que sabe que esos son los dolores de parto, pero después del parto viene el hijo, es decir, son dolores, es un momento terrible que va a pasar la humanidad, pero para dar a luz algo mejor, porque viene Cristo y es la esperanza, lo que nosotros tenemos que esperar. En concreto, sobre temas puntuales del problema argentino, va a encontrar distintas obras. Sobre el problema educativo, tenés la reforma de la enseñanza, que si bien hay ciertamente puntos que ya están para nosotros pasados de moda, pero como él siempre deja ideas generales y universales, nos sirven para iluminar el presente. O en las canciones de Militis, hay cantidad de ensayos sobre política, sobre educación, que iluminan para distintos aspectos de la vida actual. Y así generan todos sus ensayos. Digamos, uno puede encontrar siempre respuestas a los problemas actuales. Algunas cositas, como digo, pasadas de contexto, por ahí contexto, porque él escribe para su momento, pero como siempre a principios generales, nos sirve para iluminar el presente. Sí. Y después la otra pregunta, ¿cómo recomienda usted leerlo? ¿Algún orden? ¿Cómo recomienda usted leer? ¿En qué orden las obras? Yo creo que depende un poco de del interés que uno tenga al empezar a leerlo. Si uno está, por ejemplo, estudiando filosofía, bueno, conviene que empiece por las obras filosóficas. O si está estudiando psicología, por ahí que ingrese, digamos, cada uno por la disciplina que le interesa. Ahora, para de alguna manera hacerse el oído a su estilo, yo creo que una de las obras más hermosas para empezar a leer es el Evangelio de Jesucristo. Porque quien más quien menos conoce las Escrituras, conoce los Evangelios, entonces va a encontrar una nueva mirada, un modo particular del Padre Castellani de explicar la Escritura, que dentro de lo que conocemos nos muestra una variante y uno puede ir apropiándose de su estilo. Y después, si uno le gusta la literatura, por ahí entran las fábulas camperas o los cuentos, ¿no? Las muertes del padre Metri, el crimen de Ducaele y otros cuentos del trío, Martita de Ofelia y otros cuentos de fantasmas. Algunos cuentos son más accesibles que otros al principio, pueden costar un poquito. No entrar a las novelas directamente, sino empezar, digamos, por lo que es más corto, por los ensayos, las canciones de Militis, 6 ensayos y 3 cartas, algunos ensayos donde uno ya se va de alguna manera en textos breves, apropiando del estilo del Castellani, entendiéndolo, y después ya uno puede gustar de su estilo. Al principio choca un poquito, cuesta. ¿Cómo pasa con todo gran escritor? Hasta que uno no lo entiende, no se apropia su estilo, cuesta un poco, ¿no? Después uno se va haciendo amigo de ese estilo. Pero creo que el Evangelio de Jesucristo es para todo el mundo. Y después, bueno, según las propias inquietudes, se puede leer las obras que tiene así más específicas. ¿Sí? Acá, Liliana, una cosita acá. Bueno, te felicito porque cada día te sale más linda la charla. Yo les estaba varias veces ya. Muy linda. Hay algo que me llamó mucho la atención, que son dos cositas que vos siempre mencionás, ahora quizás por el tiempo, que muestra la humildad del padre Castellani, que es ese premio que recibe por el Papa, ¿no? Que contaras un poquito de eso, por el cual no puede tener censura, y después llega ya censurado, todo lo que le pasa. Y después la otra anécdota, también que un poco la providencia, ¿no?, lo muestra así, como ha querido que como dicen, los reemplacen, digamos, los que no dicen la verdad, reemplazan, ¿no?, a los que gritan la verdad, con la anécdota de Pelar el Jardín, cuando él va a verlo superó al general. Bueno, sí, son momentos así de su vida. Cuando él va a Roma para hablar con el superior general, él no es recibido, y si es recibido, Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin entra y sale con honores, ¿no es cierto?, del Vaticano, y él, sin embargo, no se le permite entrar. Bueno, él dice que seguramente el Papa estuvo engañado, ¿eh? Y el superior general estuvo engañado respecto a su situación en el momento en que se lo suspende, ¿no? Digamos, nunca le ataca al Papa directamente esta situación, sino que seguramente estuvo engañado por el que había sido su superior general, que en el momento en que él va a Roma ya estaba de secretario allá, el padre Travi estaba de secretario de la provincia, secretario general, el gobierno general. Entonces, ciertamente pudo haber influido ahí para que no se lo dejara acceder. Y si Teilhard de Chardin, pero ya sabemos el juicio de la Iglesia sobre Teilhard de Chardin con el tiempo, en un primer momento engañó un poco, pero después sabemos que la Iglesia se define, ¿cierto?, claramente respecto de las enseñanzas de la Reserva. Jesuitas los dos, ¿no?, porque era jesuita. Y el otro es algo que no lo nombré porque se ha puesto en duda, que él obtiene su título de doctorado en teología en Roma, y la mujer que lo cuida hacia el fin de 2 años, que es Irene Caminos, ella dice que tuvo la licencia ubique docendi, o sea, para enseñar en todas partes sin censura previa. Y habla también de un título de doctor sacro universal. Pero como eso no está bien documentado, no lo mencioné hasta estar segura de que realmente sea así. Porque aparece, y el mismo Castellani hace mención de ese ubique, dice, el ubique docendi parece, o sea, enseñar en todas partes, parece que se reduce a San Juan, dice, en un lugar, cuando él publicaba en San Juan, y que el resto del mundo no podía publicar, pero por las dudas, hasta que eso esté más seguro, ¿sí? En realidad lo he puesto en duda Sebastián Randle, que publicó una biografía de Castellani, y bueno, ha estado mirando más la documentación. Así que yo se lo dejo, digamos, así, hasta que se sepa bien. Una pregunta, profesora. Para mí, bueno, es muy grato escuchar que se esté hablando de Castellani, ¿no? Yo conozco muy poquito de su obra, pero lo poco que leí critica la Iglesia, ¿no? Y en ciertos sectores de la Iglesia, bueno, que yo viví, como estaba un poco prohibida la lectura del padre Castellani. Bueno, yo quería preguntarle, ¿cómo abordar la lectura de Castellani sin caer en ese peligro de interpretarlo mal, ¿no? Porque en determinados versos de Castellani, como Don Quijote, le dice a Sancho que tomen el atajo porque la Iglesia viene de frente, ¿no? Y hay que verlo en el contexto, por un lado, de su gran amor a la Iglesia, y como todo lo que él lo dice es por la gran caridad que él tiene de amor a la Iglesia, de salvar lo que realmente es y señalar lo que realmente es y también lo que no es. Y advertirnos a nosotros el peligro del fariseísmo religioso, que, como dice la expresión latina, la corrupción de lo mejor es la peor, corruptio optimi pésima, la corrupción de los que deberían ser nuestros dirigentes, los que nos lleven a la luz, los que nos guíen, esa corrupción es la peor, porque en lugar de mostrarnos el camino hacia la luz, nos hacen desviarnos. Entonces nos enseña a distinguir entre el verdadero padre, el verdadero pastor, y aquel que, como señala muy claramente, patea las ovejas cuando se le acercan. Entonces, verlo en ese contexto, que él señala los errores de miembros de la Iglesia, ¿verdad? Lo que no significa que él ataque a la Iglesia como institución. En la Iglesia como institución la defiende, justamente, es su tarea prácticamente depurar esto y generarnos que en los últimos tiempos, los que tienen los últimos tiempos y estos tiempos que estamos viviendo, vamos a tener que convivir con el fariseísmo religioso, y también señala claramente la herejía modernista, ¿sí? Y todo el problema del progresismo cristiano que salió a partir de la herejía modernista a fin del siglo XIX y de que después del Concilio Vaticano II parece que hubiera hecho oclusión, ¿sí? Entonces señala esos errores bien claramente, y uno, si lee el conjunto de su obra, o al menos una gran, un gran grupo de obras, se da cuenta que distingue muy bien entre la Iglesia de Cristo y los hombres de Iglesia que no son fieles a Cristo, lo que es verdaderamente el fariseísmo religioso. Él explica muy bien lo del fariseísmo en un libro que se llama El Ruiseñor Fusilado. Ahí explica bien los distintos grados del fariseísmo, en qué consisten, cómo distinguirlos, y cómo dentro de la misma iglesia, que es lo que él vivió, se puede ser perseguido. ¿Por quién? Por la iglesia, no, por miembros de la iglesia. Pero él sigue unido a Jesucristo. También, bueno, leí yo que el padre Castellani, no sé si estoy equivocado, por palabras de él, ¿no? De su escrito, estaba a favor de la monarquía y de la pena de muerte. Claro, en realidad todos los cristianos estamos a favor de la monarquía porque queremos que venga a reinar el único rey. Y la humanidad en general lo aclara bien, dice Castellani en varios lugares, la humanidad quiere un solo rey. Por eso esa mal orientado, esa tendencia que tenemos a la globalización, a sacar fronteras, a que seamos un solo rebaño con un solo pastor, y que va a ser el camino que se, con el cual se prepara para la unidad del anticristo. ¿El anticristo qué va a hacer? Va a ser un rey universal que va a usar de aquello que es natural en el hombre, que es la inclinación a ser un rebaño con un solo pastor. Lo que pasa es que el pastor es Cristo, y ya va a venir, pero se va a adelantar el anticristo, que siempre se adelanta en todo, siempre se quiere adelantar, ¿verdad?, a hacer él lo que va a hacer después Cristo. Entonces, esta unificación que estamos viendo en el mundo, esta globalización, que dice Castellani, va tendiendo hacia esa suerte de reinado universal del anticristo. Es natural al hombre, el hombre lo busca. El hombre quiere un rey siempre. Eso es natural en el hombre. Que por distintas circunstancias nos tengamos que manejar con otros gobiernos, bueno, pero el hombre busca siempre el caudillo, el jefe. Es natural a nuestro ser humano. Y el que va a venir a completarlo plenamente es Cristo en la segunda venida. Antes se va a preparar, como digo, el camino para que venga el que lo va a suplantar, el anticristo. Y entonces va a haber persecución, porque él va a pedir, como rey universal, el anticristo, absoluta sumisión. Bueno, y ahí está entonces el trabajo del cristiano de saber que hay un impostor y que hay que esperar verdaderamente que venga Cristo. Es más, esa globalización va a tender a una cierta paz, un apaciguamiento, una tranquilidad aparente, pero que es justamente la paz del anticristo, de la paz del temor, la paz del terror. Pero la tendencia a la monarquía es algo natural en el hombre, querer tener un rey. Los que saben de política lo podrán explicar mejor, pero para mí que se le diga que es monárquico, bueno, no me parece, digamos, un insulto, me parece que es algo natural querer que haya un caudillo, un jefe que mande de verdad, como Cristo, que se lo presenta como un rey. De hecho, en los ejercicios espirituales San Ignacio se lo pone como un rey universal que llama a combatir por su reino, y es muy saludable eso. Y lo de la pena de muerte, ojo, porque en uno de los reportajes justamente le dicen esto, ¿no? Bueno, me ha llevado un poquito a buscarlo, pero me acuerdo lo que dice. Usted está a favor de la pena de muerte, le dicen. Dice, en abstracto, como teoría sí, porque es más humano preparar a una persona para una buena muerte y que va a ser ejecución, confesado, que esas cadenas perpetuas, dice, en las que la persona se corrompe más y termina, vaya a saber dónde. Para el que acepta la pena de muerte, digamos, es como que busca el bien del alma de esa persona que está condenada. Dice, pero en la situación actual de la Argentina, no, ni loco, dice. Porque iría la pena de muerte, vas a saber quién, por qué idea. Entonces, para que haya pena de muerte tiene que haber justicia, y si no está la justicia garantizada, la justicia la puede dar solamente el que es justo, mejor que no haya pena de muerte. Entonces tiene, digamos, sus... aclara él, o sea, como teoría en abstracto sería lo mejor, lo ideal, ¿en dónde? En un contexto cristiano, pero actualmente no. Vas a saber quién iría de vuelta, no sé. No sé si quedó, si quedó claro. Bueno, profesora, quiero antes que nada felicitarla. Castellani es difícil de resumir en 40 minutos. Castellani es difícil de transmitir la integridad de su pensamiento en 40-45 minutos. Pero qué adecuado es ubicar a Castellani en la Argentina de hoy entre autores que ayudan a pensar. Porque esa ayuda a pensar involucra necesariamente ser maestro. Castellani fue maestro. Castellani tuvo vivencia teológica. Castellani logró transmitir la coherencia de la humillación por lo que más quería, por Dios y por la Iglesia de Cristo. Ese fue Castelán. Y además fue, como ha sido definido, usted lo sabe, profesora, un género único. Yo no puedo ser objetivo con Castelán. No puedo ser porque siempre digo que tengo tres padres. Dios Padre Creador, mi padre que cooperó en darme el ser, y el padre Castellani, que me tomó a los 13, 14 años. Castellani, género único, Castellani, vivencia única. Confesarse con Castellani y ver que le sangraban las manos, ¿por qué? Ahora lo comprendo, cuando ya pasé más de la mitad de mi vida, que asumía mis pecados. Castellani me ayudó a pensar como se debe ayudar, no ayudándome, sino haciendo que yo adhiriera a la verdad. A Castellani lo amo como persona, lo amo como maestro y lo amo como argentino, nada más que eso. Bueno, le agradecemos a la doctora profesora Liliana Pinciroli. Bueno, doy algunos avisos para tener en cuenta para la tarde. Vamos a poner como modalidad para el almuerzo de hoy ubicarnos por materias afines. ¿Estamos? Así que cuando ingresen al comedor, va a estar la hermana Sayez nombrando quiénes están en tal mesa, quiénes están en tal otra y quiénes están en tal otra. ¿Cuál es el objetivo? Empezar a hablar los temas que son comunes. A la tarde vamos a tener los talleres, tres talleres distintos, uno en todo lo que se refiere a las ciencias jurídicas, otro en educación y otro a las ciencias de la salud. Algunos de los estudiantes universitarios hemos tenido que hacer un poquito de fuerza para meterlos en algún taller, así que ustedes comprenderán. Y serán misericordiosos con nosotros. Eso no quiere decir, el tema de que nosotros hayamos hecho tres talleres, no quiere decir de que no puedan optar ustedes por ir a otro, ¿se entiende? Al que le parece que más le va a servir a cada uno. Entonces, como encargado de los talleres va a estar el doctor Romero en la parte de salud, pero también yo le voy a pedir el favor al doctor Sorondo si lo puede acompañar, y va a estar también el doctor Randle y sus esposas, que también son médicos, si quieren acompañarlo. En la parte de educación y filosofía va a estar el padre Clarey a cargo, y no sé si podrá venir nuestra profesora, pero bueno, pero vamos a ver, depende del estado de ella. Y en la parte jurídica va a estar el doctor Verdera, y le pedíamos también al doctor Uruchet que estuviera allí presente, y va a estar el padre Andrés Vidal también, que es abogado. Así que a las 6 de la tarde nos vamos a reunir en el parque, tomando mate, tranquilo, en distintos lugares, como para poder hablar bien. Y ya vamos preparando los temas ahora al mediodía. Esos mismos grupos se van a mantener esta noche en la cena, porque hay otro tipo de actividades, ¿no es cierto?, para esos grupos con las cenas. Así que ya sepan dónde se tienen que ubicar. Muy bien, muchas gracias.